se da, pues digamos, el tema de la sanción no es porque quieran sancionar, sino que primero se van a, o sea, tendrán a capacitar a través de unos proyectos el porqué de las prácticas, ¿cierto? Si eso era algo nuestro o fue eso algo que los trajeron de otro lado. Andaban en el tema capacitando, entonces las mujeres pues planteaban de que eso era algo milenario, que eso era... Ni siquiera nosotros los hombres en ese tema no nos conocemos muy bien de fondo, porque fue algo tema que fue de algo de mujeres sabias, hablemos así, porque ni siquiera la mujer juventud. La mujer no, no conoce ese tema. Lo conoce, lo conoce eso, es las parteras, ¿cierto? Tampoco las parteras en el tema de Arrebis, no. Son parteras que ya, o sea, de alto nivel. Entonces muchas veces uno pues explicar ese punto, ese tema, es un poco muy complejo porque uno no conoce muy bien de dónde empezó, cómo empezaron y qué dificultad hubo. Porque dentro de eso yo participé en uno de los talleres, ellas planteaban de que muchas veces las dificultades que se presentaban en las prácticas, un ejemplo, ellas decían, el médico cometió un error en su cirugía. Lo mismo podían haber pasado en ellas, en sus prácticas. Entonces muchas veces de eso dificultaban, pues digamos, el... Exactamente, entonces a veces ocasionaba la muerte. Pero entonces eso se venía trabajando y entonces como que el proyecto no se avanzó o muchas veces quedó. Y entonces dentro de eso, pues digamos, lo que venía tú manejando, llegaron a otra administración, entonces eso se quedó quieto. Hasta ahí quedó eso. Entonces, qué bueno que era que nosotros pues pudiéramos nosotros avanzar. De toda forma, pues más que toda esta práctica es un misterio que directamente lo saben los más mayores del resguardo. Sí. Y las parteras, en las cuales pues uno como hombre era, para nosotros era desconocido. Totalmente. Pero viendo la realidad y uno se pone a mirar y uno dice desde un punto de vista, bueno, hasta dónde esta práctica está mal y hasta dónde directamente pues eso sirve como para fortalecimiento del mismo pueblo. En las cuales pues uno trata de mirar dos cosas que uno a veces se pone a mirar. Y uno de ellos es directamente, pues, la mayoría de los mayores hacían esta práctica era para que la mujer fuera fiel al marido, o para que cuando estuviera grande no cogiera malos vicios. ¿Cuáles malos vicios? Los malos vicios como el lesbianismo. O sea, más que todo, para esto lo utilizaban ellos directamente, pues. Y ahora viendo, pues, que nosotros nos ponemos a experimentar y nosotros que ahorita somos líderes y se pone a mirar cómo nuestro pueblo cada día trata como de coger malas costumbres que la misma persona mestizas, uno ve el lesbianismo, el homosexualismo, en las cuales nosotros hemos criticado desde un punto de vista desde que eso, desde los pueblos, desde el guardo, no se ve. Mirando aquí pues acerca de eso y nuestro pueblo ya hay esas costumbres, trata de haber esas costumbres, a veces no te dicen, ¿será que es por falta de la práctica? Uno pues más que eso se trata como de hacer un paro y reflexionar qué es lo que está pasando a partir de ahora. Porque no únicamente la práctica se practicaba, era únicamente así, se cortó el pito de la niña y ya, no, había ceremonias que una niña lo practicaba desde el punto de vista. Ellos tras de sus ritos y todo, para que cuando fuera grande esta niña pudiera ser una niña de Dios. Entonces, mirando pues de aquí ahorita usted nos da el momento de reflexionar y estoy diciendo, bueno, ¿qué va a pasar ahorita? Las malas costumbres que se están viendo desde las niñas y los muchachos, el lesbianismo, el homosexualismo, ¿será que es consecuencia de no